fue pedirle a Lanu, nuestra operadora, que también la saludamos y le damos la bienvenida, preguntarle si le muestra por favor su agenda de ciencias económicas. Lo primero que hizo al agarrar la agenda de ciencias económicas fue decir: me parece que está mejor la de ciencias económicas. Pues, y así vamos, que, vamos arrancando. Así que no, así que tengo una agenda de arquitectura a partir de la semana que viene a la venta. Con marzo escrito. ¿Cómo? Con marzo ocupado. Para aquellos que están al pedo, esta tiene marzo ocupado. Tiene un par de cosas y un par de actividades ya planificadas, pero nada que no se pueda cambiar. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con el cuarto programa. Perdón que esté medio mareado. Saben que se pueden comunicar con nosotros y les pedimos que lo hagan, por favor, a www.ppotradio.blogspot.com y visitar. Hay fotos nuestras, hay cosas, el chistes. El blog está que explota. El blog está. ppotradio.blogspot.com. Y si no, pueden mandarnos un mail a nuestra casilla de Gmail, que es ppotradio@gmail.com, o pueden comunicarse con nosotros por SMS, pero no sé si porque este teléfono nunca sabes si funciona. Al 099-108-108. Preguntan por Mauro, que es un amigo mío, y él enseguida le va a dar mi celular. Así que los SMS por ahora no. Pero sí, en el mail y en el blog pueden acercarse. De mientras, pueden entrar también al chat www.unhuevorevista.com y ahí sí chatean a sus anchas, como dice la página de la revista Un Huevo. Bueno, de la semana, para contarles un poco lo que ha sido, yo prácticamente no tengo que contarles porque sé que Nico tiene una historia bastante interesante, que alguien se contó, ahora le voy a contar un poco. Lo único a destacar yo es que me enteré que nuestra operadora, quien se llama Ilana y le dicen Lanu, parece que ahora tiene un nuevo apodo que le dicen La Nutria. Me pareció bastante simpático, bastante... No, ¿sabes qué? La Nutria no habló, así yo que... Yo había escuchado la nudista. La Nutria, la nutricionista, la nudista, la nupcia. La numismática. Todos los Lanu que se les ocurran pueden mandarlos. Nico desubicadamente le dijo la nugrienta, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La nuez nos acaba de llegar por SMS. Ilana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Dijo, hoy voy a hablar mucho porque estoy aburrida, así que como... Hoy voy a hablar mucho porque estoy aburrida. Viste, ya gastó el micrófono. Bueno, yo de la semana lo único que les puedo contar es que arranqué la facultad, soy una persona totalmente madura. Sos casi un médico ya. Ya estoy por recibirme, sí, empecé primero ahora y son 7 años que me quedan. Si te pones a pensar más tanto... Si se pasó un programa así rápido... Claro, 18 programas. Arrancamos en el tercero, estamos en el cuarto. Pero bueno, más allá de eso no tengo grandes cosas. ¿Cómo vas con la tesis, Ariel? Estoy haciendo el internado. Lo estoy haciendo, me estoy yendo mañana a Boston, a un hospital en Boston. Voy a hacer el internado en Boston porque me di cuenta que Maciel está bueno, pero hay cosas mejores. Tiene sus limitaciones. Sí, está bien. ¿Puedo contarnos lo que te enteraste de Nico? No, lo que me enteré de Nico, que es simplemente brillante, me lo enteré ayer degustando un partido de fútbol en Fox Sports, mientras intercambié unas palabras con un amigo. Mi amigo dice, bueno, mi amigo, un colega, ¿no?, de la vida, dice... Dice, sí, bueno, tal, lo que estuvo salado fue aquella vez que nos fuimos a Atlántida caminando. Claro, yo pensé que era un chiste. Y ahí le digo, vos, pero... ¿Te fuiste en serio? Y dice, sí, me fui en serio. Y le digo, pero estás solo, porque ¿cómo estás? O sea, solo, tipo, estás quebrado, hecho pelota. Me dice, no me fui solo. Me fui con Nico caminando hasta Atlántida. ¿Qué Nico? Nico Kronfeld. Y dije, obviamente, sabiendo que hoy vamos a hacer el programa, tengo que charlar de esto con mi amigo Nicolás. Así que, Nicolás, te cedo el micrófono para que nos expliques en qué estado estabas cuando te fuiste hasta Atlántida caminando. Bueno... Me cae como una bomba esto, porque me dijiste que tenías una historia mía para proponerme, pero la verdad es que no me acordaba bien de que podía venir por ese lado. Básicamente, 21 de febrero de 2005, fecha de cumpleaños de mi hermano, como buen hermano que soy, decidí embarcarme en esta caminata. Lo que pasó fue lo siguiente: un compañero nuestro todos los veranos nos venía diciendo sistemáticamente, vos vengan a casa cuando quieran, vengan a casa cuando quieran, vengan a casa cuando quieran. Y un día estábamos charlando en la casa de Adi, a quien le mando un gran saludo. Estábamos conversando y dice, vos siempre nos dice vengan cuando quieran, pero claro, te dice vengan cuando quieran, pero si no te llama y te dice vos vengan este fin de semana, vos no vas a caer así de la nada. Entonces, agarramos y dijimos, vos, ¿vamos a caerle mañana sin avisarle? Está impecable. ¿Y cómo nos vamos? Ay, no sé, jodiendo, dijimos, ¿cómo vamos a ir caminando? ¿No fue una promesa que habían hecho, no? No. Ah, yo pensé que iba a ser una promesa. No, básicamente fue eso, y dijimos, está, arrancamos mañana caminando, genial, está, nuestros viejos obviamente no queríamos decirles, entonces yo me quedé dormido en lo de Adi. Arrancamos a eso de las 7:30 a.m., partimos hacia la gloriosa ciudad de Atlántida. Me acuerdo perfecto que salimos bastante abrigados y con una botella de agua bajo el brazo, cual Obdulio Varela. Aproximadamente salimos de Yauri 26 de marzo, en 26 de marzo y Luis Alberto Herrera, yo me retiré mis pantalones para pasar a usar mis pantalones cortos con los cuales seguí en toda la ruta. Un camino arduo, pesado, pero que nos llevó a reflexionar muchísimo. Llegamos 7 menos 20 de la tarde, lo que hace a las 7 de la mañana, lo que hace una 11 horas 40 minutos de caminata. En el medio, el almuerzo, almorzamos una milanesa en dos panes en la pasiva, en la ruta, bastante digestiva. Se llevaron un burro para el camino, para que le vaya pateando el pecho, ¿no? No, lo que yo te quería preguntar, que es una duda existencial, este viaje, ¿pagaron o...? No. No, y me acuerdo seguís. Perfecto. Me ¿Te, acuerdo para, que... ¿Te paran o seguís? No, seguís. Me acuerdo perfecto que la gente cuando llegamos decían, vos, pero no vale nada el boleto hasta Islandia. Nosotros nos reíamos con nadie mucho, porque claro, entre la cantidad de agua que gastamos, solo la milanesa en dos panes que comimos en la pasiva y el montón de cosas que consumimos de camino, nos salió mucho más caro que el ómnibus. 40 mangos sale hasta Islandia por ahí. Y algo así. Islandia y no puede salir mucho más de eso. Más de 60 pesos no sale seguro. ¿40 pesos? Y pará, y te hago una pregunta, la ruta fue Luis Alberto Herrera. La ruta fue errónea, fue. Salimos de Echauri 26 de marzo. 26 de marzo hasta Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera, perdón, 26 de marzo hasta Rambla, la Rambla. Rambla hasta el Casino Carrasco. En Casino Carrasco, Adi y yo pensamos que si seguíamos una cuadra más era un abismo y se terminaba la Rambla. Entonces decidimos hacer una pequeña caminata hasta la calle Bolivia, Avenida Italia. Y ahí agarraron todo derecho. Caminamos como 15 cuadras para arriba hasta en Italia. Y ahí Avenida Italia todo derecho, Yanatacio, todo. Me acuerdo que a eso a las 10 de la mañana encontramos un puesto de sandías que es muy cerca del Chianti. Y yo le dije, Adi, vos son las 10 de la mañana y ya estamos en el Chianti. Y el Chianti es el kilómetro 16. O sea, en 3 horitas estamos en Atlantia. Tipo, vamos a llegar para todos los giles que nos dijeron que no dijeron que no llegábamos, no sé cuánto. Caminamos y en un momento cuando nos estábamos por rendir decidimos preguntar, estábamos en el kilómetro 11 y yo me confundí el Chianti con el country, con un country del Banco República que yo iba cuando era chico. Y tal, le erré por unos 9, 10 kilómetros, así que tal. Se cayó toda la estadística y todo, pero bueno, llegamos y estuvo bueno, la verdad. A la noche salimos unos 15 minutos con apoyas en los pies y volvimos a dormir. La verdad que para aquellas personas que no tienen lo que hacer con su vida y que... Es muy recomendable. Que están en esta semana de turismo estamos inaugurando la caminata hasta Atlántida, todos juntos de la mano. Piero Pérez Tijera y sus oyentes inauguran la nueva caminata hasta Atlántida. Sí, la idea es que vayan los oyentes. Nosotros no vamos a estar en Atlántida tirados en la heladería Poppy. Esa es la de la Paloma. El faro. Y si no, te esperamos con unos bizcochos de vaipa. Gloriosos los bizcochos de vaipa. Bueno, después de la historia de Nico, que muchos seguramente no pueden creer y no sigan escuchando el programa, o muchos les haya dado... O sea, ¿sabes por qué yo dije? Pará, que ya entendí todo. ¿Por qué yo dije bienvenidos al tercer programa de Piedra, Papel, Tijera? Porque en el guión... En el guión que distribuye nuestro productor responsable, Nicolás Kronfeld, dice... Programa número 3, Piedra, Papel o Tijera. Tiene razón. Entonces, soy un idiota, pero... Yo también. Es una idiotez compartida. Igual leer el título en un programa de radio en que vamos 4, no es que vamos 5.769 como los años de calendario lunar. No, pero bueno, está, no importa. Después de la historia de Nico y después de aclarar, de hacer un poco de esclarecimiento acerca de error que acabo de cometer, vamos a escuchar un poco un poco de música. Tras el SMS que me acaba de mandar mi amigo David, que dice comés del Tarro Gil. Muchas gracias, David, por el muchas gracias, David. Vamos a escuchar, vamos a deleitarnos con lo que tiene la Nutria para nosotros. Nutria, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Hanson, ¿qué era que teníamos hoy? No, los Hanson los puedo traer para la vez que viene, si quieren. Dale, ¿qué me tenemos felicitó hoy? Muchísima gente por la musicalización del programa. Realmente, a todos les comento lo mismo, que nosotros confiamos plenamente en la Nudista para poner los temas y que nunca nos preocupamos por la música. Sabemos que si hay un plato fuerte de esta comida... Es la parte musical. Y es un plato fuerte porque además es la nutricionista. Exactamente, y de noche siempre es mejor comer fuerte, Bueno, Lanu, ¿qué tenés para nosotros musicalmente hablando? Música de los 80. Ideal. Música de los 80. Vamos a una 90, tal vez. Buenísimo, vamos a un poco un corte musical. Y venimos enseguida con una presentación de una nueva sección. Móvil sorpresa, que Germán todavía no sabe. Ahí está, vamos. She don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh. you wanna take her. Con estas músicas que acompañamos con castañuelas. ¿Qué tema vamos... es? Este tema es, me hace acordar mucho a la señora que trabajó en casa mucho tiempo, María. Sí. Nosotros con Ariel y María teníamos casi un romance de tres que era todo platónico porque éramos chiquitos nosotros. El famoso homenaje a Troy. Nos llevaba a ambos de las orejas a pasear, era algo. Era una cosa. Bueno, pero. Me acuerdo de los bigotes de la chocolatada que Ariel siempre tenía. Yo me acuerdo de los bigotes de María. Los bigotes de María que no eran de chocolate, los eran directamente. Pelo. Estaban salados, María. Bueno, vamos a. Se peinaba los mostachones así, se hacía el cargolito. Sí, una vez lo vi con un rulero abajo de la nariz. Yo le había sido ese brushing para ir a un casamiento. Bueno, después de recordar a María que la queremos tanto, vamos a no presentar oficialmente, sí decirles que para la semana que viene se viene una sección en el programa, no a pedido del público, no a pedido de nadie, sino a pedido de él. De él. No. A pedido de Germán, que él ni siquiera sabe que lo pidió. Básicamente, lo destila. Destila ese pedido. Yo sé por dónde viene la mano, porque sé de sus intenciones. Pero quiero decirle que para mí están exagerando. O sea, no es un problema. Tenemos todos. Partamos la base. Eso es verdad. Si vamos a hacer una sección con cada problema que tenemos ustedes, bueno, voy a presentar. Para la semana que viene, voy a traer una sección para cada uno. Yo no tengo ningún problema que la próxima sección sea capaz un problema con respecto a mí. Esta vez te tocó a vos. Está bien. Yo asumo la parte de responsabilidad que tengo en el programa. Hicimos un chapeyú en el que no participaste. Sí, ya sé, llegué tarde. Y perdió por retirada. Y exactamente. La moraleja es que no tengo que llegar tarde más a una reunión de producción. Exactamente. Chapeyú siempre tiene que estar en hora. La sección se va a llamar Una novia para Germán. Qué nombre. Qué nombre, ¿no? Ya lo dice todo. Y es una. Bueno, consiste en eso, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que nos pusimos con Nico, ¿viste cuando vos te pones proyectos a largo, mediano, ¿no? Un proyecto que nos pusimos a corto plazo es que vos de acá a julio estés completamente enamorado. Cuatro. Sin importar lo que yo pido, ¿no? Sin importar lo que yo pido. Sí, sí. Claro, genial. Estés completamente enamorado. O sea, perdidamente enamorado de una persona que vos no vas a conocer hasta el momento que nosotros la hagamos llegar a tu vida. Básicamente, todas las semanas vamos a salir en un móvil intercaladamente Ariel y yo, y cuando vos te comportes como debes y muestres una actitud aperturosa, abierta, open, tuja hacia la relación amorosa, romántica, cuchicuchicososa, etcétera, te vamos a dejar salir a la calle a buscar tu propio amor. Pero por el momento, Ariel y yo vamos a encargarnos con nuestro Jack LaLanne Power Juicer de buscar tu media naranja. Así que, se la semana a semana, La semana que viene le vamos a presentar la presentación de esta sección y probablemente Ariel empiece, pero lo definiremos a posteriori. Vamos a hacer un móvil desde la calle buscándote una novia vos que obviamente tenga todas las competencias que corresponden. Yo no sé cómo va a ser el tema ese del llamado, no sé si va a ser en Gallito Luis o qué, pero les puedo ir diciendo, tirando pistas, que vi a la promotora de, ¿cómo se llama? Repagos, ¿es de lo que hacen en jugar en el básquet? Sí. Vi a la promotora de Repagos en la puerta número 1 del Cilindro Municipal la semana pasada, te juro. Todavía dejé un ojo sobre eso. Bueno, la secuestraremos como corresponde. Lo que sí queremos aclarar es que... Ojo, quiero también que me ayuden y que hagan uso de este recurso que tenemos nosotros, que es hoy en día la fama, el dinero que estamos sacando por supuesto. Son cosas que hoy en día, yendo al polinizador, no estoy teniendo éxito, pero con este contexto nuevo... Nosotros queremos que la persona que se enamore de vos y la persona de la que vos te enamores sea mucho más allá de tu fama, mucho más allá de tu abultada cuenta. Claro. Y de tu abultada. Y de tu. Exactamente. Es que yo puedo ir hoy en día a Sabache y decir, soy el conductor de Piedra Papel Tijera, nada. Pero sé que me escuchás y llevarme a tu me embolan esas cosas. Es quedarte en la chiquita. Lo que sí queremos aclarar, que es el porqué de esta presentación de la nueva sección que va a empezar la semana que viene, es para decirles a aquellos que nos escuchan que si ya tienen una candidata o candidato para Germán. Open mind. No duden en enviarnos un mail a ppotradio@gmail.com diciéndonos, pueden adjuntar una foto de la persona, también pueden escribirnos en nuestro blog, que es www.ppotradio.blogspot.com, o en el chat de la revista. Lo prenden fuego ahí nomás. Exactamente, lo prenden fuego, mandan, o sea, nosotros no tenemos ningún problema, más podemos hablar con la gente de la revista para que se haga la foto de la persona en la revista. Este que es www.unhuevorevista.com. Muy bien, ahora presentada mi sección y a quien tengo solo para dar agradecimiento para mi compañero de radio, vamos a por el casting de la radio, ¿le parece? Otra cosa similar, ¿no? Como un casting, vamos a hacer un casting para encontrarte una novia y ahora pasamos a otro tipo de casting como es el casting de la radio. Ahí está, vamos con Denis Gastro y el Masi de la Cruz. Vamos. Qué buena música. Vos, no sabés cómo ando. Nunca pude separar tanto los dedos del pie como ahora. Estoy pasando por el mejor momento. ¿Y eso para qué te sirve? Yo, en cambio, con la lengua soy imparable. Empecé tocándome la nariz y ahora yo estoy llegando al cuello. En cualquier momento te tocan el hombro, te das vuelta y es mi lengua. Eso no es nada. Yo soy el mejor. Soy el mejor tirador de erutos del mundo. Escuchá. No me dio. ¿Piedra, papel o tijera reúne a todos aquellos que gozan de grandes virtudes y no tienen dónde carajo hacer uso de ellas? Bienvenidos al casting de la radio. Soy Denis Gastro, tengo 29 años, soy de Nacional y le mando un saludo a todos los que me conocen. Muy buenas noches para todos, soy Masi de la Cruz, le mando un saludo a todos los que conocen a Denis y soy hincha de todo lo que me dé un mango. Vamos con los participantes, Denis. Masi, vos sos algo. Así es, el primer invitado tiene 17 años, es del Prado. Su talento tiene origen en las clases más remotas de historia que tuvo de chiquito y se perfeccionó cada vez más a medida que iba comprando más compulsivamente las revistas Charoná. Si de talento hablamos y además de indios, hablamos de Juan José Ramplón. ¡Adelante, José! Bebe Muy bueno, Juan, de verdad. Vos ser muy bueno para imitar indios. Yo felicitar a vos. Muy original eso de los indios, Denise. Bueno, ahora vamos con el segundo participante. Este muchacho es muy divertido. A modo de fastidiar a su padre, que de tanto escabiar nunca encaraba de mañana para ir al laburo, lo despertaba con diferentes despertadores. Es Nahuel Elefante e imita despertadores de todas partes del mundo. Es muy talentoso, Masi, y lo demuestra de esta manera. A despertarse, loco. A despertarse. Buen día. Son las 6 de la mañana. 40 minutos, 7 segundos. Nahuel, fantástico, realmente impresionante. Debe ser un placer dormir al lado tuyo. No, no me imagino lo bien que se debe escuchar a las 6 de la mañana esos despertadores que nos mostraste. Pero seguro que está muy bueno, te felicito. La verdad que sí, es para felicitarlo. Y vamos ahora sí con el tercer participante. Se llama Santiago. Es un poco mayor, tiene 68 años. Reivindica los medios de comunicación más primitivos. Es un viejo de esos conservador, nostálgico, que reclama que sigamos viviendo como en el 1600. Santiago Sador imita medios de transporte primitivos y lo hace así. Santiago, realmente estupendo. Lástima que llevaba 15 días llegar a Montevideo, desde Montevideo a Buenos Aires en barco, ¿no? Porque el ruido era realmente encantador. Pero bueno, ahora vamos más rápido, pero sin estos placenteros ruidajes. De verdad, me encantó. Bueno, y así vamos cerrando, vamos concluyendo nuestro casting de la radio de hoy. Nos encontramos la semana próxima con más talentos. Y no se olviden que soy Masi de la Cruz, el manager de las Chinchín. Hasta la próxima, no se olviden, soy Denise Gastro. Y no se olviden tampoco que quise ser Chinchín, pero Masi no me aceptó. Este tema, no tengo ni idea cómo se llama, no tengo ni idea que lo escucho, pero lo que sí, viendo tus brazos nuevamente, me hace acordar las pisetas del cigarro, como comentaba. Viste cuando llegás y que están los mozos sirviendo criadores. Conta el bienvenida. El otro día mamá compró para mi vieja y mi viejo, que cumplieron 30 años de aniversario. Qué bien. Y compraron, ¿sabes lo que compraron? Compraron, ¿viste los cosos de pollo que tienen como mozzarella dentro? Los últimos escarabajos. Solo la Roa, Villarroa. ¿Eso es Villarroa de pollo? ¿Eso Villarroa? ¿Lo conocías? No. ¿Sabes lo que son? ¿Sabes lo que son? Sí. Conocía la barba. La barba del pollo, ¿viste? El pollo tiene una barba. Sí. Pero que no se come. No, se afeita. Bueno, pero vamos a dejar de hablar de... Vamos a pasar la maquinita antes de meterlo al horno. Vamos a dejar de hablar de... En tres, porque no le gustaba rapado a cero. De los padres de Germán y Nico. Vamos a dejar de hablar de ello. Vamos a comentar el casting de la radio, que cada vez está mejor. Yo tengo miedo que en serio nos empiece a llamar una productora de publicidad, bueno, así nos empiece a pedir talentos. No, es realmente sorprendente los dotes artísticos que tiene la gente que viene. El de los despertadores me mató, ¿viste? El que hacía los despertadores, me sentía en la mitad 18 de julio, ¿viste? Cuando te tratan de despertador, que suena uno atrás del otro, y pensar que lo hacía todo una misma boca, ¿eh? Vos sabés que yo cuando escucho, o sea, hay tanto talento, uno piensa que en Uruguay

plata o qué? El asado, papá, lo único que lo pagué yo. Y pero yo fui el primero a pagar. Y por eso, y yo fui el segundo. Y yo fui el tercero. Uno, dos, tres, te toca de nuevo. Sí. Pero ¿por qué tengo que empezar de nuevo yo? Los tres pagamos una, estamos en igualdad de condiciones, ahora que arranque otro. Yo todavía no cobré, si no, los huevos pagan después papá, el cinco. Pagaste uno, pagó el dos, pagué yo tres, te toca de nuevo a vos, ¿cuál hay? No vamos a estar haciendo No, pidamos pizza. Pagá vos el asado, Nico, dale, no te vas a elegir. ¿Sándwiches? Hay mejores maneras de resolver las cosas. Piedra, papel o tijera. Mucho más que un juego de niños. ¡Qué hermoso día! La sensación del sol brillar sobre mi casa es algo que no puedo describir. Mariposas, flores, los pajaritos revoloteando y ese hermoso aroma a naturaleza viva. ¡Eso no es naturaleza viva! ¿Quién se limpió el culo con mi cortina? ¡La puta que los parió, pendejos de mierda! Cuando los agarre van a saber lo que es sentir mi palo de escoba invadir su recto. ¡Los voy a matar! ¿Quién fue el hijo de puta que...? ¿Quién fue el hijo de puta que...? ¿Quién fue el hijo de puta que, ¿no? Este ¿quién fue el hijo de puta que...? Más que un insulto es una aclaración. La interrogante inicial, ¿no?, con la que disparamos esta sección era ¿por qué cambiaron los polaquitos? Más precisamente, Fandy Londinsky, el que nos mandó este mensaje para preguntarnos qué fue lo que pasó. La pregunta sería, ¿quién fue el hijo de puta que cambió los polaquitos por unos palichip marca Manolo? Queremos contarle a la gente que el equipo de Piedra, Papel y Tijera, o sea, nosotros básicamente, nos hemos movido bastante y respondemos, así como lo pueden ir haciendo ustedes, mandándonos esas consultas de aquellas personas que les hacen la vida más difícil, como proponíamos al principio, a nuestros medios de comunicación, nos mandan a quién quieren dedicarle el hijo de puta del día y nosotros vamos a tratar dentro de nuestras posibilidades de responderles. Los medios de comunicación, rapidito, los recordamos, son www.unhuevorevista.com, ahí es donde pueden ingresar al chat, pueden entrar al ppoterradio.blogspot.com, a nuestro blog, o mandarnos un mail a ppoterradio@gmail.com. Y bueno, contale, Nico, un poco qué fuimos descubriendo en base a esto de los polaquitos. Bien, que queremos aclarar en serio que es verdad, o sea, no se crean que es una historia, una fábula. Que hay un trabajo de investigación periodística. Si bien nosotros somos tres, junto con Lanu, cuatro. Somos cuatro. Y Tria, cinco. Lanu, Tria, ahí somos cinco. Una gran familia. Hay un departamento de investigaciones de Piedra, Papel y Tijera. Que tenemos, sí, tenemos alrededor de 35, 36 con la persona que acaba de firmar el contrato. Que se encarga de investigar estas cosas que la gente nos sugiere. Ya tenemos esta que se pudo llevar a cabo, ya tenemos la de la semana que viene a pedido de un amigo que vive en el exterior. Pero bueno, que pidan, que pidan, si está a nuestro alcance, va a ser llevado a cabo. Exactamente. Bueno, mientras destrabamos a Ariel, les voy contando que el equipo de Piedra, Papel y Tijera se movió, rastrilló las calles de esta ciudad y también de la gloriosa ciudad de Punta del Este, que es de donde proviene la producción de Papas Manolo, y habló con Daniela Fernández, que muy amablemente nos atendió y nos contó que hace unos 5 años la máquina de polaquitos, los originales, y a partir de ahora me permito hacer un paréntesis y una aclaración. Cuando digamos polaquitos nos referimos a aquellos que tienen como una especie de polenta afuera, que son los verdaderos polaquitos. Cuando hablemos de los polaquitos falsos, estamos hablando de lo que son los palichips, pero de la marca de Manolo. Por lo tanto, les contaba que la máquina de polaquitos se rompió y el dueño compró otra similar, porque buscando la de los verdaderos polaquitos no pudo encontrar, y para no cortar con la producción, compró una parecida con la que pasó a ser los nuevos polaquitos, que son los tipo palichips. Los falsos polaquitos. Entonces pasó el tiempo y como la gente se quejaba, siguió buscando, siguió procurando esta máquina y mandó traer desde España la máquina de los verdaderos polaquitos. Así que hoy en día tenemos los polaquitos clásicos, que tienen un sticker que dice clásicos bien grande, pegado en el envase, que son los verdaderos polaquitos, y los falsos polaquitos, que no traen sticker ni nada, que son los palichips de la fábrica de Manolo. A este tema además se le suma otro condimento, y es que en los supermercados, nos contaba muy amablemente Daniela Fernández, es muy difícil que acepten tener dos productos distintos de la misma línea, como es el caso de los falsos polaquitos y los clásicos polaquitos. Entonces muchos supermercados compran solo uno de los tipos y Manolo les manda el tipo que en ese momento tienen con más disponibilidad. O sea que depende de la disponibilidad lo que ustedes puedan encontrar en los distintos supermercados. Nos contaba también Daniela que en Tienda Inglesa, por ejemplo, siempre hay de los clásicos. Tienda Inglesa se preocupa particularmente de pedir que vengan los clásicos y no los otros, pero en otros lugares como Tata, Devoto o El Disco, piden polaquitos, así a secas, polaquitos a secas, y es por eso que depende la disponibilidad si van a encontrar los verdaderos o los falsos. Yo así personalmente que, hace tiempo de verdad que no veo los otros polaquitos, así que le creo a Daniela, pero me llama bastante la atención esto que dice. Inglesa, ¿no? ¿Voy a ir a tienda inglesa en serio? No, yo te voy a decir algo. Yo, la conclusión que saco de todo esto es que me reafirma lo que siempre pensé, que el supermercado más posta de Uruguay tiene inglesa por menos. Y como no podía ser de otra manera, lo mejor de Uruguay tiene que ser inglés. O sea, no podemos tener que el mes que en la uruguaya o en tienda uruguaya, no, hay que ir a tienda inglesa para encontrar lo mejor de Uruguay. Pero vos viste que la tienda inglesa tiene eso, que el mejor asado está en tienda inglesa, está todo, las mejores bebidas. Y yo te digo algo, ¿vos conociste a las hijas de Henderson en Atlantia? No, yo conozco. Yo puedo decir que las mejores hijas también la tiene tienda inglesa. Yo conozco una hija de Henderson que ya es bastante adulta. Que lo único que tiene de buena es la billetera, lo demás es... La billetera seguro, pero te digo, yo cuando era chico, digo, bueno, no obstante me dedican a una sección ahora por el tema de mío, que no es muy confiable mi opinión, pero posta en Atlantia cuando íbamos con el pingüino y el Ramón a hacer unas locuras. ¿Ramón Anador? No, ese se había ido a Punta del Este ya. Ese estaba andando. Entonces, vamos cerrando el ¿Quién fue el hijo de puta qué? Y resumidas cuentas, polaquitos hay dos tipos, uno feo y otro rico. Bien, me toca a mí el segundo, ¿quién fue el hijo de puta qué? Que ese es como también, es como un reclamo que creó mucha polémica, que es ¿quién fue el que sacó el mensaje cuando llamábamos desde Ancel que decía el número al que usted llama, el saldo de su cuenta, le permite hablar por X minutos, X segundos? Y si no, después había mejorado y decía, usted podrá hablar por X minutos, X segundos. No lo buscamos, la verdad no lo buscamos porque no sabíamos a quién referirnos, porque son como esas voces que uno piensa si esa persona realmente existe, ¿viste? Como la que te dice la hora. Sí, en realidad cuando empezamos a buscar el responsable de esto, nos pusimos a discutir entre nosotros. Nico, por ejemplo, me decía que para él había momentos en que estaba bien no tener esa voz o no sé qué. Ariel decía que estaba bien no escucharla más. Para mí es muchísimo mejor que te digan, o sea, prefiero perder un segundito que me digan cuánto hay. Y me reembola, la verdad, como empezó los primeros meses hasta que me desacostumbré, que me llamaban y me decía tipo, iba a llamar de repente y al día 8... Yo prefiero que no lo diga porque vos ponete a pensar que suponete estás en la, una emergencia. Una emergencia, te están apuntando con un arma, estás esperando a un amigo que baje del edificio de arriba, estás llamándolo y claro, entre que la tipa terminó de decirte cuántos minutos te quedan, cuántos segundos te quedan y todo el speech... Te pegaron tres tiros, ¿entendés? En cambio ahora por lo menos es más directo. Si bien sabemos que el servicio de Ancel es lamentable y la mitad de las veces que uno llama te dice que no tiene red o que el número está, eso está, excede de nosotros, para mí es indiscutido que está perfecto. Ahora tenemos otro medio que mandás un mensaje y te contesta cuántos minutos te quedan. Yo igual sigo prefiriendo que aparezca la contestadora. ¿Vos, Nico, qué decís? Yo creo que hay momentos y momentos. Yo creo que de alguna manera vos podrías mandar un mensaje que te responda el saldo, por ejemplo. Si bien vos podés llamar y te dicen el saldo, sí. Es como más complicado, tenés que discar un número, depende si es número amigo, depende o no. Yo creo que estaría bueno que mandes un mensaje, por ejemplo, mandás saldo al asterisco 611 y que te conteste el saldo de tu cuenta. Pero si pones en el celular, pones Ancel, son Ancel, uno de los servicios que te aparece es justamente ese, que vos puedas consultar tu saldo, cuántos mensajes mandaste. O sea, existe la posibilidad. Claro, el tema es que capaz que no está muy publicitado o la gente no sabe. Y este es el dilema más o menos que nos planteamos. Por lo tanto, no llegamos a darle ni siquiera el crédito de hijo de puta al que lo sacó. Por lo tanto, tampoco investigamos quién había sido. Por lo tanto, dejaremos paso a otro hijo de puta en otra semana, ¿no? Exactamente, pero acá lo que importa no es lo que pensamos nosotros, que lo podemos comentar afuera del estudio, ¿verdad? También es importante lo que pensás vos, así que entrá al chat en www.unhuevorevista.com, dejanos un comentario en el blog www.ppotradio.blogspot.com o escribinos un correo a nuestro mail ppotradio@gmail.com y contanos qué te parece, ¿está bien, está mal esta medida Ancel? Planteanos otros nuevos hijos de puta, talentos para el casting de la radio, ideas que tengas, pedinos plata prestada, te vamos a decir que no, ofrecenos plata, te vamos a aceptar, lo que sea. ¿Qué les parece si nos vamos a otro tema? Otro tema, decís Ariel, vamos a otro tema, justamente, vamos a escuchar un tema que encontramos en Google que se llama Piedra, Papel o Tijera, increíblemente, y que lo canta una banda llamada Maldita Nerea, furor en España a partir de este nuevo programa radial acá, que es lento, medio romanticón, así como le gusta a Nico, que fue a ver Arjona, increíblemente. Pero que para nosotros también, Ariel, y para mí está muy bueno. Así que le presentamos a toda la audiencia, no el programa que hicieron en honor a nosotros, sino el programa que ya... La canción que ya existía, que se llama Piedra, Papel o Tijera, de Maldita Nerea. Con ustedes. Ya ves. vez. Le enciendo la puerta, tú me cierras la luz. Nosotros le damos mil vueltas, pero siempre sale cruz. Gritar, perder la cabeza, ir llenando un baúl que ni siquiera ya cierra, si no lo cierras tú. Si no lo cierras tú. ¿A qué piloto llamando a tierra? Pista para aterrizar. En mi nave se ha vuelto a romper. Pierde vida y empieza a caer, caer, cayendo. Y dices que no puedes hacer nada. Que yo fui el que quiso despegar. Eso es cierto, pero hay que arriesgar. Porque este vuelo puede matar, matar. Y yo ya estoy cansado de volar. Si ves que enciendo la puerta, tú me cierras la luz. Los dos le damos mil vueltas y siempre sale cruz. Gritar, perder la cabeza, ir llenando un baúl que ni siquiera ya cierra. Si no lo cierras tú, si tú no lo cierras, no se cansa. Que no se llenará con las cosas que pueda traer, ni de piedra, tijera o papel. Papel para que todo vuelva a suceder. Ya ves, yo entiendo la puerta, tú me cierras la luz. Los dos le damos mil vueltas y siempre sale cruz. Gritar, perder la cabeza, ir llenando que ni siquiera la cierra, si no lo cierras tú. Si ves que enciendo la puerta, no me cierres la luz. No quiero darle más vueltas, porque siempre sale cruz. Gritar, perder la cabeza, ir cerrando el baúl, que mi canción no se llena si no la llenas tú. Si no la llenas tú. Si no la llenas tú. Si no la llenas tú. Si no la llenas, la ves, yo entiendo la puerta. La luz, los dos le damos mil vueltas y siempre sale cruz. Quitar, perder la cabeza, ir llenando un baúl que ni siquiera ya cierra, si no lo cierras tú. ¡Tengo un problema! ¡Oh no! ¡Estoy atrapada! En ese momento, muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. ¡No! ¡No resisto! ¡Voy a caer! Fue así que el policía Mark Adres salvó mi vida. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que respire hondo y no se mueva de ahí. La ayuda llegará en cualquier momento, no está sola. Ah, no, espera un segundo. ¿Cómo que no tengo móviles disponibles? ¿Que están haciendo un paro en el Palacio Legislativo? ¿Que se maneje la pelotuda esta por dejar sola a su hijo? ¡No puedo creer! Señora, ¿me escucha? La verdad, en este momento no te podemos ayudar, no sé. Rescatate. Rescatate, 911. Alrededor de las 8 de la mañana, el 6 de julio de 2006, en Carrasco Norte, Susan Flesch partió hacia su empleo, como cualquier mañana. Era una una mañana común y corriente, me había puesto mis portalías y me dirigí a realizar la sesión matinal de fotos para la página erótica del mago Ariel Jr. Cuando eran casi las 8:30 de la mañana, Austin Fritsch, fiolo de su mujer, se levantaba embriagado para desayunar. Me estaba muriendo de hambre, era ver para comer. Cada mañana me levantaba más eufórico, iba, comía, comía y comía, y en la noche seguía comiendo. Pesaba 360 kilos y tenía una enfermedad. Por suerte ahora estoy mejor. Recatate 911, soy Washington, WhatsApp. Washington, estoy con la lengua pegada al piso y no puedo salir. Siento que voy a arrancar. ¿Qué carajo estás diciendo, muchacho? No te entiendo nada, vos. Pa, loco, acércate al tubo, peluca. Estoy pegado al piso. Soy un gordo desesperado. Me levanté a desayunar. No quedaba más cofre de 5 litros y vi que había un poco sobrechado en la heladera. Pegué unos lengüetazos y cuando me quise acordar, estaba pegado de hielo. ¡La puta que lo cayó! ¡Ah, muchacho! ¡Un angurriento eso! Me hace acordar a mi hermano cuando se le acaba la lata. A vos te quiero la lengua pegada al congelador, a mi hermano un tubo de luz. Estás al lado eso. Pero no importa, decime tu dirección, tú muriendo, vos muriendo. Estoy enfrente al Parque Rueda, frente a la seccional 14. Que cruza un capa acá y me sube. Es la casa de ladrillos y varita de los tres anchitos. La que no puedo tirar el lobo, ¿ubicás? Está ahí, pa, malísima, mucha. Con esa seccional está todo quemado, calmate, cabeza. Ya te mando un móvil para que te rescate. Pero van a salir desde el cerro, así que a demorar. Porque el resto con el muchacho lo de la cana, tenemos unos percances últimamente. En una horita están por ahí. De mientras, cazate unos chiquenitos y mandate de costelé para adentro. Pero estaba desesperado el hombre. Cada vez con menos fuerza, mucha. Pero sabía que iba a salir. A lo sumo iba a salir un poco. ¿Cómo fue que les avisaron del problema? Yo estaba en la fortaleza del cerro tirándole unas latas con un cañón y cuando por error tiré una casa abajo, escuché que alguien me llamaba a mi walkie-talkie. Salimos volando, hicimos un automac porque ahí nos hacen el 50% de descuento y fuimos para Carrasco. ¡Ya están en la puerta, muchacha! ¡Resistí! ¡No me voy a dónde! Estoy acá abajo, voy a calentar agua y te voy a ir derritiendo el borde. ¡Estás loco! ¡Me vas a quemar vivo y yo laburo con esta lengua! ¡Pensate bien! ¡No llamé al 911 para que me quemen vivo! Déjame pensar. Ya sé, cazo un destornillador y voy picando de a poco. ¡Estás enfermo! ¡No te puedo creer! ¡Sos un pelotudo! ¡Tendría que haber desayunado chiquito Jambi en vez de venir por este lado del orto! Y yo digo, ¿no? Yo estoy gordo, pero vos sos una foca. Sos lo más parecido al espantatiburones que vi. ¡Sos una bola de nieve! ¡Idiota! ¡Cállate la boca y ayúdame! Ahí se me ocurrió la gran idea. Cacé los arrolladitos primavera y los puse a calentar en el horno. Dejé que salga el olor y los rocé con salsa de soja. El gordo se empezó a babear y los ojos le salían de la cara. Le até las manos y le dejé un arrolladito a 10 centímetros. ¡Saliste! ¡Saliste! ¡Córrete de acá! ¡Dame ya la comida! El obeso logró salir. Es increíble pensar. Lo que lo llevó a estar encerrado, la comida, también lo liberó. ¡Estoy que no puedo más! Mi amorcheto, ¿qué te pasó? Está todo chupadito. Pedazo de tarraja, decime que te dio el tiempo de caer a la concentración de Peñarol y hacerte unos mangos y poné ya ese caballo al horno que no puedo más. Hoy Susan y Austin ya están en su peso. Nunca pasé tanto tiempo sin poder comer algo. Por suerte, tengo reservas. Estuve cerca del fin. Creo que el plancha que me atendió salvó mi vida. De no haberme atendido así, me hubiese comido a mi esposa. Es divino, te juro, dan ganas de comérsela. Podría haber sido el que me vende la pipa robada o mi dealer de marihuana. Tenía que hacerlo, mucha. A esa gente no puede dejar tirada. A nadie le hubiese gustado estar en sus bases. Creo que hizo un excelente trabajo llamando a Rescatate 911. Este chipo no chupa hielo. Ese día la idea era comer y terminó adelgazando. No podía morir. Brillante, Rescatate 911. ¿Eh? Espectacular, la verdad. Cada vez que lo escucho se me eriza más la piel con estas historias electrizantes. Historia, esta radioserie se viene con todo dentro de poco. Tengo miedo de que nos quieran firmar un contrato con algún canal internacional, ¿no? Pero para mí, ¿sabes por qué anduvo tan bien? Anduvo tan bien porque tenemos aquí entre nosotros, codeándose como un humano normal más, a Andrés Londinsky. Un aplauso para Andy. Un aplauso para Andy. cual famoso se sienta en esta mesa y se hace protagonista de esta radioserie que está. Se puso auricular. Tengo que decir que me siento como en casa. Me siento como en casa. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando hacías los cuando personajes? Cuando encarnabas la mujerzuela. Yo la verdad que nunca había sentido una cosa así. Hacer de mujer y al mismo tiempo ser un policía. Una especie de mujer policía fue impresionante. Viste que la radio tiene esa magia. Bueno, pero la verdad que estamos muy apurados. Nos encantaría quedarnos charlando entre nosotros. No nos podemos despedir sin antes hacer el piedra, papel o tijera semanal, en el que hoy por suerte tenemos a Andy, que también nos va a dar su punto de vista. Y ya mismo arrancamos con la piedra, que esta vez me la llevo yo, la piedra. Y más que piedra es un cascotazo, ¿no? Más que una piedrita es un cascotazo, una pedrada de impotencia a los mosquitos que están acaparando Montevideo, de verdad. O sea, yo ya soy una roncha, o sea, me... Piracalamina es tipo un balde de piracalamina, que me ducho con piracalamina. Llegas a tu casa y decís, buena, llegué. ¿Vos sentís piracalamina? Entonces, sí, sí, sí. A Andy lo estoy por contratar al reidor. Le da un puya. Le da un toque, pero es real, ¿no? Yo, o sea, ya no hay repelente que pueda con esta plaga. Yo no sé si es que Mujica se movió de la casa y levantó todos los desechos que había y empezó a salir. No, pero yo escuché algunos detractores de Mujica, ¿viste? Que no tienen ya de dónde agarrarse y dicen, vos, qué mal empezó este gobierno. ¿Viste la cantidad de mosquitos que hay, no? Como... Sí. Una estrategia. Igual que quede claro que la piedra es para el mosquito, sino para Mujica. No queremos tener problemas. Recordemos que somos un programa oficialista. Vos, Andy, ¿cómo la llevas con los mosquitos? Los odio, voy a hacer. Si pudiese tocar un botón y eliminarlos, si no dudas. Si yo destruiría a los mosquitos y a la gente también. La bomba atómica, con tal de matar a los mosquitos, mató a todos los demás igual. Está muy bien. Nico, el papel. El papel no lo tengo yo, en realidad no lo tiene nadie, al mismo tiempo lo tenemos todos. El papel es el que hay que tener para demostrar que tu patente es del departamento donde vivís. Empezaron las fiscalizaciones de la parte de tránsito de la Intendencia de Montevideo y hay que estar preparado, hay que tener el papel para documentar dónde es tu residencia, tiene que ser antes del 2008, hay muchos líos y al mismo tiempo muchas visiones, ¿no? Está la visión que había postulado en su momento Tabaré Vázquez, que decía que la patente había que ponerla sobre el combustible y así se lograba que las personas que más circulan, por lo tanto las personas que más nafta cargan, son los que más patente pagan. Y en una visión más hacia la igualdad, o por lo menos hacia favorecer a la pobreza, Mujica también opinó que eso era injusto porque hay gente que usa el auto para trabajar y otra gente que lo usa para pasear y hacer turismo, lo que haría que una 4x4 último modelo pague quizá menos patente, porque se usa menos que un fitito que una familia capaz lo usa para ir a trabajar y con eso poder comer. Así que está todo muy, muy confundido, pero lo fundamental es tener el papel a mano. Si tenés tu patente de Colonia, tu patente de Flores, de Florida o de algún departamento baratito, lo fundamental es tener el papel a mano. Muy bien, como podrán ver, Nico es el tipo más serio, más analítico del programa. O sea, Ariel le tira. El más comunista también, sí. Viene con la bandera de Cuba atada al cuello. Ariel le tira la piedra a los mosquitos. Nico hace un análisis sociopolítico con el papel. Y yo la tijera, o sea, la voy a dedicar a un hombre que prácticamente nació recortado, por eso la tijera. Y que también su vida, lamentablemente, y esto sí me pega en el pecho y no estoy jodiendo, se cortó hace poquito. Como podrán saber, hace una semana más o menos falleció. Nos dejó acompañar el hombre más bajo del mundo, el enano Susana, como lo conocemos varios nosotros. Andy es espectacular, mira, viste cómo me levanta la tijera. Hay que traerlo, este muchacho que traemos siempre. Y bueno, al chinito He, se llama He, H-E, Ping, parece que joda que el apellido se lo haya puesto sabiendo que iba a ser enano. Le dedicamos esta tijera que tenía 74 centímetros, leí ahí en internet, falleció a los 21 años, también otra cosa me llamó la atención. Cuando yo lo vi en Susana pensé que tenía 40, 45 y fue hace 8, o sea, tenía 14, el loco era un fenómeno. Hacía karate, no sé si se acuerdan la boludez y le decían, pues pobre loco. Y bueno, y dice que murió por un paro cardíaco o algo así. Lo otro interesante que leí en la página donde leí esto es que la gente de la página decía todos los comentarios van a ser leídos y seleccionados para no herir sensibilidades. Y ahí yo dije, claro, obvio, si no, loco, lo primero que se me hubiese ocurrido, te juro, estaba pensando para escribir, era vos. Típico, lo enterraron en un cajón de feria, pero está. Un chiste muy malo que se me hubiese ocurrido para el enano, pero pues dije, está, obviamente la gente de las páginas vuela y se da cuenta que hay gente estúpida como yo. Y bueno, por último, nos retiramos con un comentario que hizo Lines, que a mí sí me tocó. Dice, para ser un hombre tan pequeño, tuvo un enorme impacto en todo el mundo. Eso dijo Craig Glendale, un filósofo prácticamente de la vida. Y otra cosa más, una persona dejó un comentario que decía, oh, pobre loco, debe haber sufrido un montón en la vida, en esos comentarios que iban a recordar. Yo dije, oh, loco tenía 74 centímetros, era famoso, se llenó de guita, tenía una mujer y esposo. El que tenía, el que nació con 75, con 75, sí, ese sí la sufrió. El enano, o sea, por un centímetro. Es lo que era famoso, señorita. Ahora sí, el de, al de 75, sí. Se debe estar pegando, se debe estar limando, no, los pies, ahora, porque ahora, se debe matar. Ahora puede estar festejando. ¿Por qué? Porque puede ser. Y ahora hay una competencia en el mundo. Para ver claro, quien agarra ese sillón presidencial. Y bueno, realmente es un piedra, papel o tijera bastante controvertido. Ahora sí nos despedimos. Este fue un verdadero placer compartir este tercer y cuarto programa con ustedes. Al mismo tiempo, muchas gracias a Andy Londinsky por acompañarnos. Gracias a ustedes. Algunos saluditos más. Un saludo especial, bueno, a Andy, agradecerle nuevamente y mandar un saludo a Lale Wagner, que nos escucha siempre y que nos olvidamos el programa pasado de mandarle un gran abrazo. Y recuerden que no se le pega a un hombre con lentes, se le pega con un bate de béisbol. Esto fue Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niño. Muchas gracias. Chau, chau.